tiempo llegue el frío. Tienes libertad. En el campo llegue el frío. Tienes libertad. En el campo llegue el frío. Tienes libertad. Como un buen niño voy por la vida, acompañado de mi soledad. Pues el destino me ha dejado solo, te quito a mi madre, te quito a papá. Pues el destino me ha dejado solo, te quito a mi madre, te quito a papá. Pasan las horas, los días, son grises, te imploro a Dios por mi felicidad. Y lucharé por ser siempre en la vida lo que ellos quisieron, pues era su paz. Y lucharé por ser siempre en la vida lo que ellos quisieron, pues era su paz. Tú eres el amor, tú eres la eternidad. presentando Pumba Ecuador. Ha pasado ya mucho tiempo y no te puedo compensar todo el sufrimiento que tuviste que pasar. Ha pasado ya mucho tiempo y no te puedo compensar todo el sufrimiento que tuviste que pasar. Tú me diste el ser, me viste crecer, te debo la vida, querida mamá. Tú me diste el ser, me viste crecer, te debo la vida, querida mamá. Bendito amor, bendito ser que Dios nos dio, como el amor de una mamá no existe más. Bendito amor, bendito ser que Dios nos dio, como el amor de una mamá no existe dijo la sirena, verme prisionera dentro de la mar, verme prisionera dentro de la mar. Mándeme el canasto con el pan deshecho, mándeme el canasto con el pan deshecho. A mí me llevan para el cuartel, a mí me llevan para el cuartel. solo tu sombra, solo tu sombra te vuelvo a ver. Solo tu sombra, solo tu sombra te vuelvo a ver. Oiga soldado, acá le llaman. Oiga soldado, acá le llaman. Su madrecita le vino a ver. Su madrecita le vino a ver. Su madrecita le vino. Su madrecita le vino a ver. Su madrecita le vino a quiero marcarle y de mi corazón.

aquellos que no tenemos, siempre estamos muy penosos. Los que tienen padre y madre deben sentirse orgullosos. Aquellos que no tenemos, siempre estamos muy penosos. Dios te bendiga, madre, aquí y en la eternidad. Que Dios te bendiga, madre, aquí y en la eternidad. Porque tú eres la estrella que alumbra la humanidad. Porque tú eres la estrella que alumbra la humanidad. Eres la estrella que alumbra la humanidad, porque tú eres la estrella que alumbra la humanidad. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. Dios, me tienen cautivado, me tienen embrujado. Solo basta mirarte para quedar desvalido ante aquel poderío de tu encanto femenino. Es que tus labios, carmen, tienen veneno. Desde que me besaron, en ellos muero. Es que tus labios, carmen, tienen veneno. Desde que me besaron, en ellos muero. pasión del amor. Como su imagen hay una lámpara que alumbra el universo, hecha por la mano de Dios. Lámpara que alumbra el universo, hecha por la mano de Dios. Miren qué linda luna, miren qué linda luna, miren qué linda luna, miren qué linda luna. Thank you. Madre mía, que necesito de ti tu perdón. No te vayas nunca, madrecita mía, no me dejes solo, madrecita Holanda. Bomba Ecuador es presentado por Rubén Con. Dame tu bendición, madre mía, que necesito de ti tu perdón. Dame tu bendición, madre mía, que necesito de ti tu perdón. Por el día de tu santo, madre mía, hoy vengo a festejarte con amor. Por ser día de tu santo, madre mía, hoy vengo a festejarte con amor. No te vayas nunca, madrecita mía, no me dejes solo, madrecita Loranda. No te vayas nunca, madrecita mía, no me dejes solo, madrecita Loranda. Todos nos vamos al río pronto y así festejamos este lindo carnaval. lindo carnaval. Si el agua se acaba todos, nos vamos al río pronto, y así que festejaré este lindo carnaval. Si el agua se acaba todos, nos vamos al río pronto, y así que festejaremos este lindo carnaval. Recibe el agua del río que hace bien al corazón. Recibe el agua del río que hace bien al corazón. Si el agua se acaba todo, nos vamos al río pronto, y así festejamos este lindo carnaval. Si el agua se acaba todo, nos vamos al río pronto, y así festejamos este lindo carnaval. Y así festejamos este lindo carnaval. Si el agua se acaba todo, nos vamos al río pronto. Y así festejamos este lindo carnaval. Si el agua se acaba todo, nos vamos al río pronto. Y así festejamos este lindo carnaval. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.